mal empieza la semana al que ahorcan en lunes. Ese dicho terrorífico lo vamos a aplicar ahora con mal empieza el año al que ahorcan desde el 1 de enero. ¿Qué ha pasado en los primeros 4 meses de este 2017? Pues tenemos el maldito gasolinazo, tenemos el aumento en el dólar, tenemos aumento en la inflación y tenemos también aumento en la tasa de interés. Pero sumado a todos esos aspectos, además de la crisis política, de la crisis educativa, de la crisis de salud, la crisis ya enervante de seguridad. Estamos hablando del primer cuatrimestre del año con más violencia de nuestra historia. Conste que son datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son datos oficiales que marcan que en el primer cuatrimestre de 2017 ha habido más homicidios que en los demás años, y eso no tiene solución. Estamos hablando de casi 15,000 homicidios en todo el país en los primeros 120 días del año. Homicidios dolosos, casi 9,000. Homicidios culposos, más de 6,000. Para que lo entendamos de una manera un poco más clara, estamos hablando de 124 homicidios por día. Para que lo entendamos un poquito mejor, estamos hablando de 5 homicidios por hora. Este programa se transmite en vivo en 8TV Guadalajara desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El Hasta Aquí es un segmento de ese programa. En estas 4 horas diarias estaríamos hablando de 20 homicidios. Culposos, dolosos o como los quieran llamar, pero son homicidios. Esto yo lo advertí en el año 2007, o sea, esto no es nuevo para mí. Yo lo dije en el año 2007, cuando empezó precisamente la guerra contra el crimen organizado, y dije que esta estrategia no iba a ser la solución. ¿Por qué? Porque era una estrategia que Calderón compró de una mala estrategia que se había aplicado en Colombia, que tampoco funcionó. No ha funcionado nunca violencia contra violencia. No funciona en este país la prevención del delito. Los índices económicos tampoco ayudan. Los índices de pobreza tampoco ayudan. En 25 años que se acaban de conmemorar del inicio de todas estas gestiones de CEDESOR, lo único que tenemos es igual o más número de pobres. Cuando llevas 25 años con una política pública para erradicar la pobreza y el resultado es que los pobres siguen siendo los mismos o más, entonces quiere decir que tu política pública está mal hecha. Cuando llevas una política relacionada con los crímenes, con los homicidios, con la violencia durante 10 años y las cifras van a la alza, quiere decir que algo anda mal y lo que está mal es el sistema. Y voy a poner de ejemplo 3 casos. El caso de los policías. Los policías en general, de cualquier lugar, de cualquier municipio, los policías no están preparados. A los policías se les exige muchas cosas, ha habido cambios en el sistema de justicia, ha habido cambios con la capacitación de policías, ha habido no sé cuánta cosa relacionada con policías y los policías no funcionan porque no reciben el apoyo necesario. Ciudades como Guadalajara acaba de anunciar que le faltan policías. Y eso que estamos hablando de Guadalajara, que es una de las principales ciudades de este país. Imagínate en este municipio que anda por ahí escondido, ¿cómo pueden trabajar los policías en esas condiciones? Se inventó fiscalías, se han inventado procuradurías, se han inventado no sé cuánta cosa y esa cuánta cosa no funciona. Lo vivimos aquí en Jalisco, inventaron una fiscalía que ha servido para absolutamente nada, nada de nada. A esa prevención del delito y esa pues política de macanazos contra macanazos, nos juntamos con los famosos gendarmes. La gendarmería tampoco ha funcionado. Aquí en Jalisco hay una un operativo que llaman Operativo Jalisco desde hace 2 años, desde el 1 de mayo del 2015, que no ha funcionado. Entonces, si no funcionan los policías y si no funcionan los gendarmes, pues entonces nos vamos con los militares. Y ahí están las consecuencias de militarizar el país. La ley de seguridad interior ni siquiera es ley y acaban de anunciar que ni siquiera se va a aprobar, por lo menos en este periodo. Los diputados y senadores también son culpables de toda esta circunstancia. Al no haber estrategia, al no haber pues una comunicación adecuada, al no haber coordinación, al no haber capacitación, al seguir con esta política de macanazos contra macanazos, tenemos la consecuencia que ya estamos viviendo, que nosotros tenemos que tomar la justicia por nuestras propias manos. Ahí está la estúpida historia de este estúpido ruso. Si todo se hubiera cumplido conforme a la ley, y este hombre, al ser calificado de violento en noviembre de 2015, lo hubieran expulsado, deportado o sacado del país, no tendríamos en estos momentos una persona muerta, una persona violada y una circunstancia como esta. El sistema no funciona, quiero que lo entiendan, y el encargado de ese sistema se llama secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación supuestamente quiere ser presidente de este país. No, señores, el tema no son los candidatos. No, señores, el tema no es el Estado de México, que por cierto lidera, el Estado de México lidera en este tema de los homicidios, ¿eh? Estado de México, el de Erubiel Ávila, el que quieren que siga gobernando el PRI, lidera en este tema de los homicidios. No ha funcionado el sistema. Punto. No han funcionado las estrategias. Punto. ¿Cuántos hasta aquí tengo que dar? Todos los meses tengo que decir, se rompió el récord, se rompió el récord, se rompió el récord. Parece que nada más nos la pasamos rompiendo récords. Señores, es el terrorismo en el mundo y es el terror en México. Sí, estamos consternados por lo que pasó en Manchester. 22 muertos, y aquí en este país 124 muertos diarios por homicidios dolosos, culposos, o sepa la jalada que son homicidios diarios en este país, el país de nuestros hijos. Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.